quererte más y que yo te he traicionado. Sé que a todos les dirás, te dije de mil maneras que mi ilusión no sos. Aunque mucho tú me quieras, nada siento yo por vos. Aléjate de mí, aléjate de mí, te pido. Aléjate de mí, aléjate de mí, no te amo. Aléjate de mí, aléjate de mí, te digo. Mejor busco otro camino, tú no eres mi destino. Mejor busco otro camino, tú no eres mi destino. Más. Y que yo te he traicionado, sé que a todos les dirás, te dije de mil maneras que mi ilusión no sos. Aunque mucho tú me quieras, nada siento yo por vos. Aléjate de mí, aléjate de mí, te pido. Aléjate de mí, aléjate de mí, no te amo. Aléjate de mí, aléjate de mí, te digo. Mejor busco otro camino, tú no eres mi destino. Mejor busco otro camino, tú no eres mi destino. Mejor busco otro camino.